Buenas tardes a todos. Solamente denme un instante que voy a poner un cronómetro para mi control de presentación. Nos lleva a esta presentación esta tarde a tocar los siguientes temas. Papel de los carbohidratos ante esfuerzo deportivo. Vamos a tocar esto, dividirlo en cuatro bloques. Voy a tratar de hablar una hora 30 minutos y haremos una pausa de 10 minutos para seguir luego. Vamos a enfocar primero la reserva de glucógeno como una piedra angular en ejercicio y deporte, dinámica del uso de glucógeno ante diferentes tipos de esfuerzo, vaciamiento glucogénico y fatiga muscular. Esa va a ser la primera parte. La segunda va a tocar cómo usar los carbohidratos antes, durante y después de esfuerzos deportivos. Vamos a hablar luego de proteínas y aminoácidos. Y finalmente vamos a hablar de por qué dejar un paradigma histórico de usar porcentajes de nutrientes, en este caso carbos y proteínas, y usar gramos por kilo de peso día de cada uno de los sustratos alimentarios. A modo de introducción, quiero que entiendan algo que es importante. Lógicamente, este es el primer curso que doy con ustedes y en algún momento les daré fisiología y bioquímica del ejercicio, pero hoy partimos de que este tema habría que haberlo desarrollado como glucólisis oxidativa y no oxidativa, pero voy a hacer un resumen para ubicarlo. Piensen que la glucosa sanguínea fue el primer combustible energético en la evolución biológica de los seres vivos en la historia de la humanidad. Las formas primarias de vida en el planeta Tierra, debido a las condiciones extremadas de hipobáricas hipóxicas de la atmósfera, utilizaron la glucólisis en forma no oxidativa, antiguamente llamada anaeróbica, desde el punto de vista de la producción y el uso de la energía metabólica generada, 3 ATP. Piensen que hacía glucólisis, piruvato, lactato, generaba 3 ATP para regenerar una coenzima para que funcionara la única fuente energética que defendía la membrana celular de que no se rompiera y entrara un gas tóxico y matara a esa primer célula de ser unicelular parecido a la bacteria del tétano. Gracias a eso sobrevivió durante billones de años hasta que la perspectiva metabólico-bioquímica de la glucosa cambió radicalmente con la aparición de seres vivos que incorporaron microorganismos mitocondriales a su estructura, por lo cual el piruvato, además de producir lactato, podía oxidarse en el ciclo de Krebs a acetil-CoA. El metabolismo de los hidratos de carbono y sus relaciones con el ejercicio, la actividad física, el entrenamiento y el deporte en todas sus formas y manifestaciones es uno de los tópicos más investigados en el campo de la fisiología y la bioquímica del ejercicio y las ciencias del deporte. Van a entender hoy por qué. Vamos a poner algunas evidencias importantes sobre el glucógeno muscular. Hay suficiente evidencia de que el glucógeno muscular es una fuente esencial de energía en diferentes esfuerzos deportivos y que la reserva de glucógeno es un factor limitante para muchas de las disciplinas deportivas, tanto para los procesos de entrenamiento como competencia. Quizás también vayan viendo citas de aquellos autores que representaron los últimos 50 años los líderes de opinión de áreas de investigación, por lo cual el que estudia este tema toma confianza de acuerdo a quien lo publica. Este fenómeno se hace más ostensible en disciplinas cíclicas como la natación, el atletismo, el ciclismo, el remo, por los elevados niveles de volumen y duración de carga entre sus micro, mesos y macroestructuras de carga, porque realmente muchos de estos deportistas, cuando llegan a juveniles mayores y tienen un nivel de entrenamiento importante, entrenan a veces 2 veces por día durante 11 de los 14 medios días que tiene una semana. Por lo cual, el vaciamiento glucogénico y la reposición de glucosa y la resíntesis de glucógeno se convierte en un factor limitante. Se sabe que la resistencia aeróbica, del mismo John Ivey, está relacionada con los depósitos de glucógeno preejercicio y que el incremento de la resistencia aeróbica luego de un periodo de entrenamiento está parcialmente ligado a que haya aumentado el almacenamiento de glucógeno. Luego vamos a entender que no hay glucogenol en la farmacia, que hay una sola forma de producir glucógeno, vaciando y supercompensando. Por lo cual, los métodos de resistencia aeróbica que producen vaciamiento, hay un periodo de descanso donde se hace resíntesis con plan hiperhidrocarbonado o normohidrocarbonado, y eso es lo que garantiza que el individuo haga lo que se llama supercompensación. Tendremos luego la larga evidencia de este tema. Quiero que vean algo. La asociación entre resistencia aeróbica, mejoría del consumo de oxígeno y mejoría de la capacidad oxidativa está asociada siempre a que mientras se produce el proceso adaptatorio, los depósitos de glucógeno van aumentando en el músculo esquelético. Tanto es así que si miran esta extraordinaria publicación de Ronald Moga y Michael Ellison en un libro en el 2008, Bases bioquímicas de la performance deportiva, ellos sintetizan en una review que hace más de 50 años que la ciencia ha demostrado que el nivel de glucógeno pre-ejercicio está altamente correlacionado con la capacidad de endurance en entrenamiento en competencia, esto sumado al nivel de ingesta de carbón en la alimentación diaria. Si miro aquí pre-exercise muscle glycogen content en milimoles por kilo wet weight, de un ratito vamos a hablar de wet weight o dry weight. Wet weight es peso húmedo, vamos a hablar la diferencia, y dry weight es peso seco. En este caso, si ustedes miran la asociación de esta variable con la capacidad de hacer ejercicio en horas, van a ver que si es bajo el nivel de glucógeno pre-ejercicio alcanza para una hora, si es moderado alcanza para 2:30 y si es elevado alcanza para 3-4 horas, pero a su vez la cantidad de glucógeno bajo está asociado a planes de carbohidratos bajos o hipohidrocarbonados. Esta sería una dieta mixta y aquí se encuentran los niveles de glucógeno que están asociados a planes hiperhidrocarbonados. Hay dos diapositivas que son muy importantes, que dicen algunas consideraciones importantes revisar en la literatura sobre la reserva de glucógeno, reforzando la diapositiva anterior. Piensen que los carbohidratos endógenos solo son suficientes para abastecer más o menos 3 horas de ejercicio continuo, su máximo, al 70-80% de intensidad de VO2 máximo. Piensen que la depresión o el vaciamiento de la reserva de glucógeno genera fatiga muscular y una menor capacidad funcional de ejercicio y rendimiento. Y además hay evidencia de consenso entre los más importantes autores de este campo de la ciencia de que la percepción subjetiva de la fatiga por parte del atleta es paralela a la declinación del glucógeno muscular. Son 3 aseveraciones que las vamos a tocar esta de un ratito, y estas 2 van a ser parte de lo que se llama vaciamiento glucogénico y resíntesis. También es importante remarcar, creo que esta es la frase del millón, que los contenidos de glucógeno muscular son un potente modulador de varias proteínas intracelulares, que son las que median las adaptaciones moleculares significativas para adaptar al individuo al entrenamiento. Esto fue publicado en 2 grandes trabajos, uno de Howley y Sierat, el otro de Howley, Givale y Vermont, en 2 grandes trabajos que mostraron justamente que cuando la reserva de glucógeno es pobre, el entrenamiento que modula lo que se llama hoy ARN mensajero, quinasas y proteínas, que son las que luego producen la adaptación del músculo a quemar más glucosa por oxidar más glucosa, oxidar más grasa, aumentar la hipertrofia mitocondrial, aumentar la hiperplasia mitocondrial, aumentar el número de capilares, etcétera, etcétera, cuando la reserva de glucógeno es pobre, a la misma carga de entrenamiento produce un efecto menor. Quiere decir que se dice hoy, entrene con el glucógeno repuesto, entrene con glucógeno en condiciones de resíntesis y compensación de la carga previa, porque si no puede hacer muchos kilómetros o muchos metros nadados, pedaleados, remados o en bicicleta, que van a producir menos adaptaciones de las que supuestamente ha descrito la literatura por el volumen e intensidad de esa carga. Y se destaca la evidencia que relaciona la existencia de importantes adaptaciones que se producen durante las cargas de esfuerzo. Pero también hoy los voy a llevar a un campo importante que dice que también existe una variedad de adaptaciones crónicas al entrenamiento que se generan en las primeras horas de los procesos de recuperación y sobre todo dentro de las primeras 24 horas. Esto es para que entiendan, de acuerdo a muchos de estos trabajos, este es uno grandioso que se llama Promoviendo Adaptaciones al Entrenamiento a Través de Intervenciones Nutricionales, muestran cómo se interviene en el periodo post-esfuerzo en las primeras 3 horas, en las primeras 6 horas, en las primeras 24 horas y 48 horas, hasta que hayamos logrado una resíntesis completa de la reserva muscular depletada. Les pongo aquí un cuadro básico de reserva de energía en sustrato energético en gramos en diferentes órganos y tejidos para un sujeto de 70 kilos con más o menos 45% de masa muscular. Solamente voy a, por tiempo, me voy a circunscribir a esta columna. Aquí está la reserva de glucógeno. Esta no está ni en milimoles de peso seco ni peso húmedo, está totalmente en gramos, valor grosero, 400 a 500 gramos. Fíjense que prácticamente el 100% de esta reserva está metida entre el músculo y el hígado en una relación 3-1 o 4-1. Por supuesto, hay una cantidad de glucosa circulando en la sangre, manteniendo la glucemia, y pequeñas cantidades en el tejido adiposo. De esta reserva de glucosa y glucógeno, que son aproximadamente 500 gramos, se multiplica por 4 kilocalorías por gramo y tengo una disponibilidad de 2.000 kilocalorías. Por eso les digo que si ustedes entrenan 2, 3 horas y gastan 700 a 750 gramos, kilocalorías por hora, pueden afectar severamente la reserva de glucógeno, que a su vez tiene en este recuadrito el concepto que ustedes tienen que grabar en forma indeleble. Solo 2/3 de esta reserva es utilizable. Quiere decir que cuando de estos 400 a 500 gramos ustedes consumen el 66% o el 70%, empieza a aparecer fatiga, independientemente que tengan una reserva residual. Esto es muy importante porque de aquí se va a desprender luego los síntomas y signos del vaciamiento glucogénico y la hipoglucemia cuando veamos eso relacionado con las cargas de entrenamiento o con algún tipo de competencia de duración prolongada. Me interesa muchísimo en este gráfico que yo he hecho un resumen de centenares de autores, lo que dice niveles de reserva de glucógeno en milimoles por kilo, wet weight, peso húmedo, en diferentes especialidades deportivas. Primero vamos a bajar aquí, se puede expresar la reserva de glucógeno como wet weight o como dry weight. Peso húmedo, peso seco, si la leen en español van a ver una pH chiquitita o una PS chiquitita. Bien, ¿qué quiere decir wet weight? Es que analizaron la muestra de la biopsia con agua incluida, porque el glucógeno está diluido en agua. Entonces se llama wet weight peso húmedo. ¿Cuándo es peso seco? Cuando a la biopsia que se saca del tejido muscular se lo sumerge en nitrógeno líquido y se le extrae el agua, por lo cual le van a hacer un glucógeno sin agua, por lo cual los valores de la escala de normalidad de mínimo a máximo cambian porque este es un valor diluido y este es un valor concentrado. ¿Por qué lo pongo así? Porque hay enorme cantidad de diapositivas que tienen una escala de glucógeno acumulado y van a tener que ver si es wet weight o dry weight para entender los valores en la ordenada. Segundo aspecto importante ahora es que quiero que miren que estas son más o menos valores medios de reserva de glucógeno en niños y niñas prepúberes. Vamos a poner un número arbitrario, alrededor de 80, adultos inactivos, sedentarios 100, corredores recreacionales, pónganle 115, deportistas de deportes acíclicos de prestación intermitente como fútbol, rugby, hockey, voleibol, unos 130, 140, nadadores de piscina, atletismo y ciclismo pista, lo que sería endurance de corta o mediana duración, en 160, y partimos a los grupos de, estos son endurance y estos son los grupos de ultra endurance en deportes cíclicos como maratonistas y nadadores de agua abierta, y deportistas de ultrafondo, triatlón y ciclismo ruta. Si ustedes miran aquí, pasamos 160, 200, 227 publicados en la literatura. Bien, ¿qué les llama la atención? Que los que, vamos a sacar los niños, que los que hacen nada, a los que hacen poco, a los que entrenan bastante, a los que entrenan mucho más y a los que corren distancia prolongada, a más prolongación de volumen e intensidad de esfuerzos, más reserva de glucógeno. Eso no es casual, es causal. Van a entender esto luego por qué. Porque es cuanto más se entrena la resistencia y la potencia aeróbica y más se alimenta correctamente con planes normo o hiperhidrocarbonados, van a tener más acumulación de glucógeno en la historia de su desarrollo deportivo. ¿Por qué los niños están tan bajos? Porque los niños prepúberes tienen inmadura la glucólisis desde el punto de vista de las enzimas que hacen glucogenólisis y glucogenosíntesis, por lo cual, hasta que no maduren, ellos tienen poca reserva. cuando damos niños ejercicio de deporte, le decimos, si usted tiene un grupo de futbolistas que tienen 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, son prepúberes, está usted con 80 y cuando sea un futbolista profesional de 90 a 100 minutos de juego, va a tener que tener 130. Y si va a ser un nadador, va a tener 150. Y si va a ser un maratonista, va a tener 200. ¿Cómo llego de aquí hasta aquí? Con entrenamiento y alimentación, porque no se puede comprar glucogenol en la farmacia. Cuando uno ve procesos de desarrollo deportivo en niños y niñas prepúberes, con mala escuela de educación física y con poca preparación física de base, de las capacidades condicionales básicas, encuentra que cuando llegan al semiprofesionalismo o a la dedicación excluyente en una especialidad, vienen con 6, 7 años de ausencia de fabricación de glucógeno, por lo cual son la versión limitada del futuro del atleta. Glucógeno muscular y ejercicio. Tengo para ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Estos 6 puntos podríamos decir que serían como el decálogo, nada más que vamos a hacer 6, ¿sí? 10. Son 6 cosas que vamos a ver en el resto de la primera parte de la charla y parte de la segunda parte. La primera, estos son casi como los mandamientos. La depleción o vaciamiento del glucógeno se comporta en una relación exponencial decreciente con la duración o volumen del ejercicio, o duración y volumen del ejercicio. La tasa de consumo está francamente influida por la intensidad del ejercicio, con un alto nivel relacional. También está influenciada por el nivel de epinefrina, o sea, descarga adrenérgica, y el tipo de fibras predominantes en el músculo. No vamos a tener tanto tiempo tocar este tema por un problema de tiempo. La velocidad de ruptura del glucógeno está condicionada por el nivel de reservas previas. Quiere decir que si ustedes empiezan una carrera o un partido de fútbol con una reserva limitada, van a tener menos velocidad de ruptura en intensidades moderadas o altas. Y me interesa que también grabemos, porque hoy no tenemos tiempo, la tasa de glucogenólisis está influenciada por la temperatura ambiente, más calor, más deshidratación, menos consumo de oxígeno, más uso de glucógeno y menos de grasa. Cuando hace mucho frío, pero hablamos de frío extremo, debajo de 5, 0 grados, 5, 4, 3, 2, hasta 0 grados y bajo 0, ahí se produce también mucho más uso de glucógeno y glucosa por factores térmicos y fundamentalmente porque la vasoconstricción del frío genera también una disminución de la llegada del oxígeno y la oxidación de grasas, por lo cual se usa más glucógeno. La altura y la hipoxia por lo mismo, más altura, más glucogenólisis y por efecto de geografía del terreno. Si vamos a hacer subidas, bajadas y de acuerdo a la inclinación del terreno y a la dificultad del piso en cuanto a lo árido o a lo complejo, todo eso va a sumar más glucogenólisis que lipólisis. Y el último punto, que está en otra letra, dice que los niveles y dinámicas de la supercompensación de glucógeno están condicionados por cómo comemos en el post-ejercicio inmediato, y qué hacemos entre entrenamiento y entrenamiento como proceso de recuperación activa. Este punto tenemos casi 6 o 7 diapositivas para prolongarlo. Nos vamos al primero y al segundo, que es lo que más me interesa en este momento. Para ello voy a tomar un trabajo adaptado de David Costil del 71 con maratonistas elite. Ese es uno de los pocos estudios donde se ven biopsias, son 4 biopsias en 2 horas, o en el término de 3 horas, ¿sí? El pre y el intra y el post, que se hizo en maratonistas elite cuando el doctor Costil ayudaba fisiológicamente a los equipos de Estados Unidos, que consiguió que 8 maratonistas tomaran un periodo de descanso de 60 días, porque esto iba a representar una biopsia, 2 biopsias, 3 biopsias, 4 biopsias en el gemelo, iba a representar un desgarro de más de 1 cm³, por lo cual evidentemente iban a tener que parar casi 60 días para recuperarse. ¿Por qué aceptaron a estos señores este desafío? Por la tremenda confianza que les había dado Costil, que había mejorado enormemente su rendimiento con investigaciones fisiológicas. Bien, en este momento había un problema. Todas las carreras de maratón de 2 horas, en aquel momento 2 horas 10 o 2 horas 15, hoy están cercanos a las 2 horas, la realidad cruda era que los deportistas sufrían entre los 25, 30 y 35 kilómetros, tomando solamente agua, sufrían pérdidas de rendimiento. Entonces, el estudio fue hecho obviamente sin intervención nutricional de azúcar. En esa época no había más que sacarosa o alguna forma de jarabe de glucosa mezclado con agua. No, era agua pura. Bien, se le planteó a los deportistas un triple desafío. El primero, correr más tiempo en tomando agua que en la propia maratón, hasta 3 horas. Segundo, ventajas. Iban a correr al 70% del VO2 máximo cuando normalmente lo hacían al 80% o al 82%, porque a esa se sabía que era la tasa de utilización de su reserva máxima de consumo en una carrera de 2 horas. O sea, iban a correr más lento. Tercero, iban a correr arriba en la banda, que siempre es mucho más económico que correr en terreno. Bien, si ustedes miran la biopsia de reposo, dio 160 milimoles por kilo, publicados hoy, después de 30, 40 años, hay 180 milimoles por kilo, porque se ha perfeccionado la cantidad de glucógeno acumulado en maratonistas, porque no solo la genética, sino los métodos de entrenamiento y nutrición han superado mucha información. A la hora habían perdido el 50%, aquí se nos detiene aproximadamente 1 minuto y en el mismo orificio donde se extrajo la primera muestra se hace un poco de lidocaína y el sacabocado de la aguja se corre 1 milímetro a la derecha o a la izquierda de la anterior y se toma de nuevo. Eso se repite a las 2 horas y a las 3 horas. Quiero decirles que normalmente estos deportistas a las 2 horas... estando ya con una pérdida de más del 70% de la reserva de glucógeno, tendrían que haber detenido el trabajo por incoordinación motora. Pero eran muy buenos, estaban corriendo a intensidades más bajas y recibieron un apoyo extraordinario de una claque externa, quiere decir que el grupo de atletas y todo el laboratorio los alentaba a seguir corriendo y terminaron. Terminaron como terminaron. Lo que llama la atención que medido en la escala de Borg, sensación subjetiva, en categoría ligero, moderado, intenso, elevado y exhaustivo, fatiga final casi mortal, fíjense que hay un vaciamiento de casi el 65-70% y la sensación de la fatiga es apenas moderada. Luego en 15-20 minutos pasan de moderado a mortal y eso muestra lo que siempre decimos, que cuando los deportistas corren y sienten la sensación de fatiga subjetiva, ya están depletados. Esto se hizo para ver cuándo se intervenía con la hidratación y el uso de carbohidratos en forma de glucosa. Este fue el primer estudio que planteó luego el origen de las llamadas bebidas deportivas. Miremos ahora la depresión de glucógeno en una relación más profunda sobre la intensidad del ejercicio en biciclorgómetro y glucogenólisis en bicicleta. Hecha estudios, esto está redibujado, adaptado de Saltin y Carlson, 71. Usted dirá, doctor, ¿por qué usa literatura tan antigua? Por una razón. Son los estudios liminares que han sido difíciles de replicar por la intervención, han sido hechos en deportistas de élite, deportistas de alto rendimiento, y han brindado una información que los estudios posteriores con biopsia, con radioisótopos, y hoy hasta con estudios hechos con ecografía y ultrasonido sobre la medición de glucógeno, replican los mismos datos, pero es importante ver el origen. Aquí está el gráfico original del estudio, que fue hecho por Saltin y Carlson, dos grandes investigadores de Suecia, y aquí ustedes pueden ver lo que yo repliqué acá. En realidad acá dice 2 horas de pedaleo al 30% del VO2 máximo, completaron el trabajo prácticamente sin usar glucógeno, es una intensidad que quema grasa, lo vamos a ver ahora, 60%, hay un vaciamiento glucogénico moderado completado en las 2 horas, ya el 75% del VO2 máximo, llegaron a 96 minutos porque estas son biopsias de cuádriceps en el vasto interno y la realidad concreta que esto muestra es que pedalear no es lo mismo que correr, aquí se agotaron y terminaron antes del esfuerzo y hay solamente una gráfica, falta la del 100%, pero grafiqué la del 90%, porque eso, fíjense que por la altísima intensidad y la alta de glucógeno, en realidad sin vaciar el glucógeno abandonan, pero abandonan más por la intensidad y la producción del lactato y la acidosis concurrente que por vaciamiento en sí. Bien, muy interesante este trabajo para que lo relacionemos con esta tabla que está construida del mismo trabajo, pero está relacionada también con muchos otros autores y muchas otras investigaciones, es una ayuda a memoria para fisiólogos y entrenadores que entiendan la fisiología del ejercicio, que más o menos calcula a 4 intensidades, 25, 50, 75 y 100 del VO2 máximo. La gente dice, pero yo no mido VO2. Bueno, hagan una relación que el 25%, el 50, 75 y 100 está relacionado aproximadamente con 100, 70, 80, 50, 60 y 25, 32 en los tiempos de carrera. ¿Qué quiere decir? Que si un tipo en 1000 metros tiene 3 minutos, estar al 100 es correr 3 minutos los 1000, correr al 75 es correr 25% más lento, o sea que 180 segundos saco 18, 36, 45 segundos más lento, correr al 50 es correr a 50% peor, o sea 4 minutos 30, y así sucesivamente. Esto porque ayuda muchísimo, viendo un volumen y una intensidad de carga por cronómetro, calcular cuántos milimoles por kilo y por minuto se generan de vaciamiento en una carga. Esto es totalmente arbitrario y no es exacto, pero es una ayuda a memoria y una guía para la acción, para que ustedes entiendan luego algunas gráficas que vienen que multiplican este valor de milimoles por kilo por minuto de flexión en relación a intensidades relativas y a duraciones de trabajo, para entender la palabra en grosero, cuánto glucógeno nos comimos en la glucogenólisis, para saber cuánto glucógeno tenemos que reponer en la resíntesis. Es una guía de ayuda, pero tiene una base científica sólida. Vamos a ver ahora interacción combustibles en esfuerzos de 4 horas, para que ustedes entiendan este estudio hecho por Eddie Coyle, otro gran maestro del glucógeno y ejercicio, que dice alimentación de carbohidratos durante el ejercicio, publicado hace muchos años. Van a ver aquí en una contribución energética porcentual de los dos grandes aportes de las grasas, los triglicéridos musculares y los ácidos grasos libres plasmáticos que provienen de la ruptura de los triglicéridos del tejido subcutáneo visceral de grasa, ¿sí? Y el aporte de la glucosa y el aporte del glucógeno. Ustedes verán que aquí hay 4 combustibles, dos del músculo, uno para las grasas, uno para los carbos, y 2 de la sangre, uno para las grasas y otro para los carbos. Bien, lo que aquí muestra este estudio, que luego vamos a perfeccionar con otras gráficas, es que prácticamente en una hora de ejercicio se reparte 50 grasas, 50 carbos, pero aún así van a ver que a medida que se va prolongando, se va produciendo por el 70% de VO2 máximo un vaciamiento de glucógeno y se produce un ligero aumento de la lipólisis para tratar de tapar esta caída. Pero quien a partir de hora, hora y media, por eso siempre decimos, van a ver luego en cualquier trabajo o en cualquier, cuando demos el último módulo y hablemos de una mezcla de nutrición, hidratación y carreras y juegos, yo voy a jugar una parte de la charla, va a ser deporte cíclico y otra deporte acíclico, donde yo quiero integrar toda la fisiología, el entrenamiento, la competencia en dos grandes visiones, cíclicas y acíclicas. Van a ver que el aporte de glucosa empieza a ser, por eso aquí tiene un asterisco, glucosa exógena, va copando todo lo que cae el glucógeno muscular, lo va copando el aporte de la glucosa sanguínea, sin el cual no se podría resistir 4 horas. Si vean ustedes que los triglicéridos musculares y los grasos, los ácidos grasos libres plasmáticos no tienen una excepcional variación en estas 4 horas, y sí lo tienen estos dos factores. Esta es la primera diapositiva que quiero aportarles, que está en relación con quizás el más grande estudio que podamos recordar en la literatura que habla de interacción combustibles entre hidratos de carbono y grasas en el sistema oxidativo. Este estudio fue, en realidad, este es un paper publicado de una tesis de grado. Quien hizo la tesis de grado fue este, podríamos decir, alumno, ¿sí? Ya PhD. ¿Qué tiene aquí? Que estos señores son los que estuvieron como docentes en su momento, y que probablemente le hayan tomado el examen de final de tesis y le hayan dicho, mira, te vamos a prestar todo el laboratorio porque tu hipótesis es muy interesante, lo único es que si sale algo bueno, compartamos un paper y vos vas de primer autor. Si yo miro aquí estos 5 o 6 nombres, les puedo asegurar que hay 5 de 6, hay uno que no lo conozco, que son líderes de opinión de carbohidrato ejercicio, por lo cual el Señor tuvo una bendición. Llamó a esto el estudio de la regulación de la grasa, del metabolismo, de la grasa endógena y de los carbohidratos en relación a la intensidad del ejercicio y su duración. Eligió Roming y colaboradores cuantificaron el aporte de energía a un esfuerzo estándar de duración de 30 minutos solamente y inyectaron isótopos radioactivos de cada sustrato. Marcaron el glucógeno muscular, marcaron la glucosa plasmática, marcaron los triglicéridos musculares y marcaron los ácidos grasos libres circulantes y los siguieron por radioisotopía y gamma cámara. Esto en el 93 no se podía haber hecho en los años del 80 y 70 como tantas publicaciones que necesitaban inexcusablemente de la biopsia. Al ser menos invasivo permitió extraordinarios datos y lo hicieron al 25% del V2 máximo, al 65% del V2 máximo y al 85%. ¿Por qué usaron ciclistas de alto nivel o moderado alto nivel? Porque si hubiesen usado ciclistas recreacionales podrían haber hecho este y este capaz que no lo terminaba ni este directamente ni lo empezaba. Lo interesante de este estudio es que muestra que al 25% del V2 máximo el 90% de la energía proviene de las grasas. Es más perfectible que este, ¿sí? Porque fíjense que acá pareciera en una hora que estamos 50 y 50, y sin embargo, cuando usamos isótopos, la realidad concreta es que es 90-10. Prácticamente nos tocaron el glucógeno, ¿sí? Bien, la resistencia aeróbica, esto es típico de resistencia aeróbica, 65-70% del V2 máximo, encontraron que la lipólisis todavía aportaba muscular y sanguínea el 50% de la energía, 10 la glucosa y 40 el glucógeno como corresponde. Y al 85% del V2 máximo, el aporte de las grasas era mucho menor por inhibiciones de la acidosis y particularmente eso engrandecía la tajada para el glucógeno y la glucosa en su 10%. Piensen que estas pocas calorías, estas moderadas calorías y estas altas calorías, pero también miren cómo para poca, mediana y alto esfuerzo, la glucosa siempre aporta el 10% sistemático de aporte calórico. ¿Esto para qué se los digo? No tengo tiempo en este curso de darles manipulaciones alimentarias. Algo vamos a charlar entre esta y la última presentación. Sí, se los prometo. ¿Qué son manipulaciones alimentarias? Doctor, voy a usar dietas hipocalóricas, hipohidrocarbonadas, o te dicen hipohidrocarbonadas, hiperproteicas. Terminamos vaciando glucógeno y glucosa. Doctor, voy a usar dieta cetogénica, pura grasa y casi nada de carbo, ¿sí? Y voy a usar la dieta de la zona, que es una dieta hipocalórica y hipohidrocarbonada, y de esas aparecen todos los días. Doctor, voy a hacer ayuno intermitente, tengo un gordo y lo mando en ayunas, hace ejercicio, le hago hacer 3 ayunos en el día. Y cuando el tipo entrena, aunque entrene intensidades bajas, siempre necesita de glucosa y de glucemia, ¿está bien? Y las hipoglucemias y los vaciamientos glucogénicos crónicos, de los cuales hablaremos después que suceden en esas personas que hacen esas manipulaciones, terminan lesionando y o haciendo abandonar a los sujetos. O sea que somos unos genios. Los tipos rompen, los recreativos rompen un modelo de sedentarismo y inactividad física y todo, conseguimos que hagan algo y a las pocas semanas por hacer manipulación alimentaria los mandamos de vuelta al cadalso. ¿Sí? Bien. O a la silla eléctrica, si quieren. Bien. Vamos a ver la influencia del entrenamiento y la aptitud física del uso de combustibles. Empecemos con una comparación interesante de Mendejal y colaboradores. 10 días de ejercicio, entrenamiento aeróbico, reducen la producción de glucosa y la utilización durante ejercicio de intensidad moderada. Si ustedes miran aquí en el panel, dice efecto... Lo que pasa es que esto hicieron 10 días y después lo repitieron en varios bloques. Efecto 12 semanas de entrenamiento de resistencia aeróbica en la oxidación de glucógeno muscular y glucosa plasmática durante 2 horas de ejercicio en bicicleta al 60% del V2 máximo. La tasa de utilización de combustibles provenientes de los carbos son sensiblemente menores en el estado post-entrenamiento por una mayor utilización de las grasas. Si miran acá en los untrained, los no entrenados, ¿sí? Es el mismo grupo antes de hacer el proceso de entrenamiento, usaba en esas 2 horas, ¿sí? Tanto de glucógeno y tanto de glucosa plasmática, ¿sí? Fíjense, ahora la adaptación y la resistencia y potencia aeróbica mejorada por este trabajo hace que la tasa de utilización glucógeno, que aquí está desde este valor a 150, aquí caiga de este valor a 100 y la glucosa se mantenga estable, pero el menor uso de glucógeno es porque se logró lo que se dice, mayor resistencia aeróbica, mayor uso de ácidos grasos libres y sparing effect, del cual hablaremos luego, que sería el ahorro de glucógeno muscular. Esa evidencia y el resto son anécdotas. Hurley y colaboradores hicieron otro hermoso trabajo mostrando efectos de 12 semanas de entrenamiento de resistencia aeróbica en la oxidación de triglicéridos durante 2 horas de ejercicio en bicicleta al 64% de VO2 máximo, más o menos el mismo esquema de carga y horas, el anterior. La tasa de utilización de triglicéridos entre untrained y trained es casi el 80% en el estado post-entrenamiento, lo que genera un significativo ahorro de utilización de glucógeno y glucosa llamado sparing effect. Acá dice efectos de entrenamiento durante el ejercicio, la utilización de los triglicéridos musculares durante el esfuerzo físico. En la graficación muy interesante del mismo estudio, muestra acá el lactato sanguíneo y aquí muestra los ácidos grasos libres plasmáticos en la duración entre los no entrenados y el mismo grupo entrenado, guiones y líneas de negras con línea completa. Si ustedes miran aquí, por el menor utilización de glucógeno hay menor nivel de lactato producido. Y si ustedes ven acá los ácidos grasos libres plasmáticos, recuerden que cuando están liberados y el músculo está en actividad, los capta la célula muscular y luego los oxida por metoxidación en la mitocondria, van a ver que la cantidad de ácidos grasos libres sueltos aquí eran altas y cómo se va reduciendo, sobre todo entre hora 20, hora 30 y las 2 horas, que se produce una captación de ácidos grasos libres para usar menos glucógeno. Esto está expresado también en las mismas tablas que yo les voy a hacer llegar mañana a los organizadores, el PDF de esta presentación. Vamos a ver ahora algo que es muy interesante, que, en el cual hay muchos estudios. Esto ha sido una mezcla de utilización de biopsias y de isótopos y de consumo de oxígeno integrado. Este es un estudio muy de un grupo australiano. Acá el genio es John Hawley, este es un extraordinario alumno de doctorado, ¿sí? Que muestran el efecto de las demandas metabólicas del interval training de alta intensidad en el músculo, y dice, vamos a mostrar demandas metabólicas ante interval training aeróbico intenso en ciclistas competitivos. Aquí tienen ustedes el glucógeno muscular, ¿sí? Fíjense, esto es dry mass, dry weight, peso seco, le sacaron el agua, la escala aquí va de 0 a 600, fíjense en reposo, ¿sí? Y fíjense después de las 8 repeticiones, son para tener una idea, son 40 minutos de trabajo y son 8 minutos de pausa. Recuerden que durante la carga se produce glucogenólisis y durante las pausas se suspende la glucogenólisis y se produce remoción o oxidación del lactato. Pero si ustedes miran aquí, van a ver que la pérdida de esta carga que duró 40 minutos y más 8 de pausa, 48 minutos, nos encontramos que el vaciamiento de glucógeno fue el 50%. Y fíjense que esto es lactato muscular, no es lactato sanguíneo. El nivel de lactato también crece de 8 a 34. ¿Sí? También para que ustedes tengan una idea, no lo dimos, pero lo tendrías que dar en otro momento del curso, la relación lactato muscular sanguíneo es aproximadamente 4 a 1. Estamos hablando aquí, hay un lactato de 1,5 y aquí hay un lactato aproximadamente de 8, ¿sí? En sangre. Vean la relación entre las caídas de glucógeno y el aumento del lactato muscular y por ende el lactato sanguíneo. Por eso nosotros basamos hoy muchos controles de deportistas de élite con medición de lactato sanguíneo porque nos da una idea de la magnitud de la glucogenólisis ocurrida durante una carga. En el mismo estudio aquí está el consumo de oxígeno porque fueron hechos en forma simultánea. Aquí pueden ver el consumo de oxígeno que sube, baja en la pausa, obvio. Está tomado aquí 4 momentos, entre después de la repetición 1, después de la repetición 3, 5 y 7, ¿sí? el consumo de oxígeno que utilizaron es justamente el 86 más o menos 2% del yodo máximo previamente medido en nuestros ciclistas, y miren el lactato sanguíneo, en este caso no es el muscular, cómo sube, es dispar porque los 8 ciclistas eran heterogéneos en sus condiciones, pero miren cómo se forma una meseta de lactato alrededor de 5 o 6 milimoles, podríamos decir 5 a 6 de media con la dispersión. Para que ustedes vean aquí el consumo cae en la pausa, pero los lactatos se mantienen porque se dice hoy, lo que ya nosotros estamos estudiando en sangre, que el lactato se produce, se remueve y se oxida durante la carga de 5 minutos, pero cuando se suspende la carga, se suspende la producción y se remueve y se oxida, pero manteniéndose en steady state durante las pausas. Esto nosotros lo hemos medido en nadadores y atletas hace 3 años, publicado en el Congreso del College de Estados Unidos, y encontramos tomando el lactato a los 10 segundos y a los 50 segundos de cada pausa de las repeticiones en natación y atletismo, nos encontramos con lactatos similares, haciendo steady state en trabajo-pausa. Para entender otro capítulo importante que se llama crossover concept, el concepto del crossover de grasas y carbos, para que ustedes terminen de entender este tema, es que vamos a remontarnos a uno de los pioneros estudios del doctor Edward Fox en su libro original, Sport Physiology, publicado, y en el capítulo 3 toma como norma el trabajo sobre los combustibles durante el ejercicio. Hizo un estudio de caminata en cinta durante 2 horas, y hizo aquí biopsias por la época, ¿sí? Para ver el porcentaje de aporte energético de los combustibles de grasas y carbos por separado. Y si ustedes miran en reposo, lo vamos a confirmar luego en una revisión, el 60% de la energía de basal responde a la oxidación de grasas, el 40% carbos. A medida que empieza el esfuerzo de intensidad moderada, el aporte de los carbos sube y el de grasas baja, se produce lo que se llama cambio de la tendencia de las curvas, se produce lo que se llama crossover, cuando las curvas se tocan, y a partir de ahí una sube y la otra baja, inversa a lo que pasa en los primeros minutos. Esto se establece en este grupo de sujetos de recreación, no son atletas de elite, que se produce a los 30 minutos. Yo les diría que si ponen atletas de elite, este crossover se produce a los 7, 8, 10 minutos por la mayor capacidad oxidativa, y luego hay un predominio de las grasas y una caída de los carbos. Esto sería el famoso ahorro de carbohidratos, de glucógeno, o sparing effect. Bien, el concepto de crossover energético, llamado de crossover concept, fue magistralmente resumido en un artículo de review por el doctor George Brooks, quizás el más grande recurso humano en la década, en el siglo pasado, y hoy todavía vivo investigando, eso es lo más increíble. Ya ahora tiene más de 90 años, el doctor John Brooks, que fue uno de los más grandes investigadores sobre el metabolismo del lactato, habla de un artículo de importancia del crossover concept in exercise metabolism, que en realidad fue publicado en un journal poco conocido en ese año. Y le saco aquí 4 cosas de su síntesis. Confirma que los lípidos son el principal combustible del organismo en estado de reposo, aproximadamente el 60%, El flujo de energía determinado por la intensidad del ejercicio es el factor principal para determinar el equilibrio entre utilización de sustratos durante el mismo. La intensidad de ejercicio moderada y elevada incrementan glucogenólisis y glucólisis muscular inducida por el aumento de reclutamiento de fibras con tracción rápida, elevan la actividad del sistema nervioso simpático y la descarga de adrenalina y noradrenalina, obviamente, y reducen la oxidación de ácidos grasos libres en las mitocondrias a partir de que la acidosis generada por el lactato y el hidrogenión empiezan a interferir la beta-oxidación. La utilización de glucógeno y glucosa aumenta exponencialmente ante la potencia relativa de un esfuerzo con un predominio de aporte de glucógeno sobre la glucosa. La relación entre la oxidación de ácidos grasos libres y la producción de energía es una hipérbole invertida. Creo que la gráfica más popular de este trabajo la usa casi todo el mundo. Es un cuadro maravilloso que, adaptado de Brooks y Trimmer, es un estudio previo a este que utilizó Brooks dentro de sus citas biográficas. Dice: el gráfico evidencia las tasas de utilización glucosa, glucógeno y ácidos grasos libres en función de la intensidad del ejercicio. se muestra un incremento exponencial de glucogenólisis y glucólisis, exponencial creciente, y con el aumento de la intensidad, ¿sí? Los ácidos grasos libres tienen un gran aumento ahí, con intensidades de bajas a moderadas, ¿sí? Es esta curva, y luego viene esos predominantemente entre el 25 y el 40% del nodo máximo, pero el crossover y la disminución de su flujo está aproximadamente al 55% del nodo máximo. Esto es coincidente con casi todos los estudios anteriores. Muy interesante esta gráfica de este artículo, que también cita decenas de veces al trabajo de Romin y colaboradores como sustento de la evidencia publicada. Muy interesante, San Millán y Brooks hace apenas 3 años hicieron un trabajo que ojalá tuviera una hora para contárselo entero, ¿sí? Pero no lo tengo una hora para contárselo entero, que es la relación entre la oxidación de grasa y la concentración de lactato sanguíneo en deportistas élite y sujetos de menor capacidad. En realidad, lo que hicieron es algo maravilloso. Tomaron, en realidad no les puse aquí el título, se llama flexibilidad metabólica de la energía de grasas y carbohidratos en 3 poblaciones, Endurance Elite, ¿sí? Ciclistas de Endurance Elite, ciclistas recreativos y una población de gente con síndrome metabólico y patología haciendo el test, ¿sí? Si ustedes miran acá, están los power outputs de watts de la bicicleta, por supuesto los ciclistas elite aguantaron hasta 400 watts, ¿sí? Los recreacionales terminaron a 300 watts y los pobres obesos con síndrome metabólico terminaron a 220 watts. Pero lo que aquí solamente elijo es que miren primero, acá dice fat oxidation, fue hecho con consumo de oxígeno y usando el cociente respiratorio y isótopos. Acá vean ustedes cómo el blood lactate, dibujado en negro, está abajo, producción, remoción, dominio de las grasas. Cuando el lactato pasa alrededor de 3-4 milimoles, se produce una caída dramática de la oxidación de grasas. Ese crossover se produjo a 330, podríamos decir 330 watts. Aquí el crossover se produce a 180 watts y aquí el crossover se produce a 120 watts. Por eso les digo que los crossovers están en relación a la intensidad, y si esto fuera duración, este lo hace primero, este lo hace segundo, este hace tercero. Pero me interesa que miren aquí ahora el lactato sanguíneo, que es algo que nosotros sí medimos frecuentemente, y la tasa de oxidación de grasa en los 3 grupos, pero me interesa el grupo de deportistas, porque acá, gracias a esta evidencia, hablando siempre de que las zonas de entrenamiento aeróbico bajo que queman grasas y oxidan lactato se hacen entre 2 y 4 milimoles, la tuvimos que cambiar a 2-3 milimoles, porque fíjense que hay un predominio de oxidación de grasas entre 0 y 2 milimoles. Ya a 3 milimoles cae un poquito, pero entre 3 y 4 milimoles hay una caída significativa que se manifiesta acá donde crece una parte de glucógeno, como el glucogenólisis. Como estos trabajos son muy prolongados, en general, a veces trabajamos con deportistas en zona 2, 3, 4 milimoles, 90 minutos, es muy preocupante porque tenemos que bajar la intensidad para no invadir más allá de los 3 milimoles, cuando antes para nosotros eran 4 milimoles. Ustedes dirán, ¿es un detalle? No es un detalle, no es un detalle menor, porque esto modifica la carga de trabajo y su duración y la intensidad relativa en base a la emisión de lactato. Obviamente también quiero que miren cómo un obeso prácticamente tiene una baja oxidación de grasa que muere rápidamente si le aumentan el lactato. Y a los recreativos que van a los gimnasios y los ponen a caminar, a trotar o a hacer bicicleta, está bárbaro si están aquí, pero si los meten en functional training o ejercicios con coordinación mecánica moderadamente intensa, pueden tener lactato de 4 milimoles y van a tener muy poca oxidación de grasa. ¿Está bien? O sea que luego les puedo dar en las preguntas, si ustedes quieren, algún detalle de cómo tener una idea entre 2, 3, 4 milimoles de lactato, qué sensación subjetiva de la ventilación tengo. Ahora no tengo tiempo de hacerlo, pero pregúntemelo, alguno anote y pregunta, y por qué esto no se puede hacer por frecuencia cardíaca. Esas preguntas pueden venir al final tranquilamente. Voy a tomar del trabajo original, del pedacito de la curva de Costi, del vaciamiento de glucógeno, voy a tomar un un cuadro resumidor para que entiendan. Aquí hay un entrenamiento de la zona 2, que dijimos de 40 a 50 minutos, más o menos como el estudio de Stepto y colaboradores, que duró 48 minutos de trabajo pausa y vació el 50%, entre el 40 y 50%. ¿Por qué es importante? Porque la zona 2, en atletismo, natación, ciclismo, remo, se usa dos veces por semana. No pregunten hoy de triatlón porque es otro mundo. Si quieren, hablamos algo de triatlón cuando hablemos de la última presentación, que hacen los tres deportes. Pero un atleta, un nadador, un ciclista, por separado, utiliza la zona 2 dos veces por semana. O sea que dos veces por semana tenemos un vaciamiento de 50% y tenemos 48 horas, como vamos a ver ahora, para resintetizarlo. Eso no es una casualidad, es una causalidad. Y hay que saber cuándo se entrena eso y cómo se come y cómo se alimenta y cómo se entrena hasta la nueva sesión. Eso es ciencia y método. Eso es predominio y especificidad metabólica. Predominio energético y especificidad metabólica. Bien, el resto es correr, nadar, remar, casi ciego, sordo y mudo, sin ningún tipo de aporte. Una carrera de ciclismo de una hora al 75% del VO2 máximo, ¿sí? Un 90 minutos de un match de fútbol, emblemático, 62%, y una carrera de maratón de 2 horas día, 2 horas 30, 70%. Ustedes me dirán, doctor, esto dura 90 minutos y corren, caminan, trotan, y esto corre en una intensidad pareja. Sí, cuando demos las próximas diapositivas, pero sobre todo en el último módulo, vamos a entender que hay casos paradigmáticos de vaciamiento glucogénico agudo. En 2 horas corriendo o en 1 hora 30 haciendo fútbol. ¿Sí? Pero eso tengo que dar las diapositivas respectivas para entender cómo el vaciamiento es parecido ante mecánicas, reglamentos y prestaciones físico-técnicas completamente disímiles. Vamos a hablar ahora una diapositiva que yo la hice especialmente porque sé que muchos de ustedes van a ser deportólogos y van a ir a trabajar en el consultorio o a veces asesorando a profesores de un gimnasio o a nutricionistas cuando hablemos de la gente que hace ejercicio recreativo. La van a mandar 2 veces por semana, 3 veces por semana, vamos a trabajar intensidades bajas, no se hagan loco, empiece caminando, trotando, pedaleando. Bien, es evidente que intensidades bajas, el aporte de energía predomina la oxidación de ácidos grasos libres, producto de la lipólisis del tejido adiposo subcutáneo e intervisceral, aquí hay un error, lo voy a corregir antes de mandar el PDF, es el tejido adiposo que está entre órganos. Es evidente también que ya les mostré bastantes publicaciones que muestran que esto es correcto. Sin embargo, según Romer y Coyle y todos los estudios posteriores, hay un aporte constante de la oxidación de glucosa circulante. Vamos a hacer un cálculo matemático básico. En un cálculo mínimo de una tasa total de depresión de glucógeno moderada, deberíamos estimar que un esfuerzo de 50 minutos de duración en el gimnasio a una intensidad relativa del 30 al 50% de VO2 máximo, sin fatigarse. O sea que vamos, según la tabla de Saltin y Carlson, de 0,5 a 0,7 milimoles kilo por minuto, esto generaría, 50 minutos a esto, un vaciamiento de glucógeno de 20, 30 a 40 milimoles por kilo de wet weight. Pero recuerden que los adultos tienen 100 milimoles por kilo. Quiere decir que si ustedes comieron 20, le sacaron el 20%. Si hicieron 30, el 30%. Y si hicieron 40 milimoles, el 40%. Quiere decir que en cualquier cálculo conservador hemos perdido del 20 al 30 al 40% de la reserva de glucógeno. Por lo cual, a esas personas no hay que darle planes hiperhidrocarbonados como un atleta de elite que entrena 2 veces por día. Pero hay que darle planes normohidrocarbonados para que haga la tarea de resíntesis y volver al gimnasio a las 48 horas y volver a hacer otro estímulo 2 semanas, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 2 años, 3 años. Doctor, pero tengo un montón de gente que le da dietas vegetarianas, veganas, cetogénicas, que son casi todas hipohidrocarbonadas. Y esa persona se vacía de glucógeno. Sí, se van a vaciar el glucógeno más lento que el atleta de elite con esta dieta, pero se van a vaciar en el término de 8, 10, 12 semanas. O sea que le puedo decir más o menos 2, 2 y medio, 3 meses. ¿Qué va a pasar cuando se vacía el glucógeno? No va a tener ganas al gimnasio. Va a sentir una fatiga crónica en todo el cuerpo que dice ni voy ni mamado. ¿Sí? Y por el otro lado, muchos de ellos, con vaciamiento glucogénico crónico, sufren contracturas, distensiones y desgarros, por los cuales encuentran la excusa de la lesión para huir, obviamente. Bien, cualquier argumento en contra o cualquier opinión contraria, me encantaría que la pudieran exponer parcial o totalmente en el debate. Vamos a ver la significancia del vaciamiento glucogénico durante los esfuerzos deportivos. Llevo exactamente 54 minutos desde el comienzo de la exposición. Voy a tratar de pararme más o menos a la hora 15, ¿sí? Hora 20. Vemos, voy mirando qué me queda y cómo llegamos. Perdón si voy muy rápido, pero no solo el atraso de estos minutos que yo perdí por el problema técnico, sino fundamentalmente porque el material es mucho y después le voy a contar de dónde actualicé este material en los últimos 6 meses. Y en realidad lo que están escuchando hoy en 180 minutos o 3 horas de exposición, originalmente yo lo di en lugar de 3 horas, lo di en 9 horas. O sea que hoy estoy reduciendo cada módulo a un tercio. Y así todo el material es largo. Hago esta aclaración para que entiendan por qué voy quizás más rápido de lo que debería. De cualquier manera van a tener el material y les voy a mandar alguna literatura también al doctor Ortega Gallo para que se las haga llegar. La ciencia, dijo el amigo David Costil un día, fue un día, vamos a ver por qué, en una conferencia, ha demostrado largamente que el vaciamiento glucogénico es causal de un elevado porcentaje de los estados de fatiga aguda y crónica, un ratito viene que es agudo y que es crónico, de los estados sobre entrenamiento, que es lo que acabo de escribir en deportistas y recreativos o deportistas de élite, también los responsables de la génesis de lesiones, pero la frase final está marcada en amarillo, en cualquier tipo de prestación deportiva, tanto recreativa como competitiva. No lo dijo en el 2020, lo dijo exactamente hace, si yo sumo hoy 21 y 13, 34 años. Yo soy lo suficientemente viejito para haber estado en este momento, porque esto fue lo que se llama Joseph Wolf Memorial Lecture, que es la primera conferencia con la cual inicia el meeting anual del American College for Medicine, y esa conferencia que dura 1 hora 40 minutos se la dan al investigador más relevante del último año, ¿sí? Costi le ha dado 3 o 4 en 40 años de su participación en el college. Esta fue emblemática y de esta frase me amarro para que entiendan la profundidad del concepto. También tengo que tomar de los mismos, de un grupo de autores maravillosos, Matova, japonés, y Golding, americano. La diferencia entre Matova y Golding fue que este murió cerca de los 80 años y Golding murió a los 56 años. Se llama pérdida irreparable. En estos congresos del American College for Medicine hay siempre conferencias en memoria de, y se llaman, por ejemplo, de Peter Golnick's Tutorial Lecture. ¿De qué será la conferencia de Golnick que le dan a un tipo para que hable 1 hora en el congreso de la Tutorial Lecture que lleva el nombre del recuerdo de Golnick, de carbohidratos? Obvio. Bien, en ambos pusieron un extraordinario trabajo que obviamente le saco acá 5. Y dice adaptado porque está traducido y en algunas cosas está incrementado con otros autores, la respuesta del músculo esquelético al entrenamiento, un review en Sport Medicine, y dice 5 frases emblemáticas. La primera, la deflexión significativa de la reserva local de glucógenos determinantes, fatiga muscular casi absoluta. Cuando hay deflexión de glucógeno, el esfuerzo puede prolongarse, pero a una intensidad más reducida utilizando fuentes de ácidos grasos libres de endógeno. Ergo, un maratonista que no se hidrata y no se alimenta bien y no toma carbohidratos durante la carrera en forma precoz, puede suceder que a los 35, 37 kilómetros de la carrera de 42 tenga que bajar el ritmo. Muchos abandonan, algunos, pero muchos terminan corriendo a menor intensidad. Bien, 2, si me paso al fútbol, puede ser que por el vaciamiento glucogénico que describiremos en la última presentación de este mes, nos encontremos que ese vaciamiento glucogénico determina que el esfuerzo se prolonga desde los 70 a los 90 minutos, pero cae la intensidad reducida, fundamentalmente de las 3 velocidades que se llaman carrera moderada, carrera rápida y sprints, tanto con o sin pelota. por lo cual hay una caída que está generando que aumente la oxidación de grasas, pero la parte intensa de los juegos o la parte intensa de la carrera del maratonista cae en clarísima reducción de la prestación intensa. El tiempo de trabajo hasta la depresión absoluta está influenciado por cómo tenemos el glucógeno antes de partir, un partido de fútbol o una carrera de maratón o cualquier entrenamiento serio, y cuánto es el volumen y la intensidad de los estímulos y qué plan alimentario trae para tener un nivel previo de glucógeno correcto. Dice, en relación a los niveles de glucemia, una caída de la glucosa plasmática asociada al vaciamiento glucogénico también puede causar fatiga, probablemente por mecanismos neurológicos, recordando que la glucosa es el único combustible útil para el sistema nervioso central. La administración de glucosa exógena demora la fatiga y este efecto parece ser independiente de la reserva de glucógeno. Quiere decir que puedo tener un tipo vaciado de glucógeno, pero si le doy glucosa exógena, lo hago revivir por un rato. Esta es la base de estas investigaciones que soportaron el inicio de los diseños de las bebidas deportivas. Vamos a diferenciar ahora vaciamiento glucogénico agudo del vaciamiento glucogénico crónico. Dijimos claramente, como resumen, basado en la mayoría de los papers publicados, apenas el 65 al 70% de estas reservas, dos tercios, están disponibles para la depresión metabólica y que cuando se come esos dos tercios, del tercio empieza a generar fatiga muscular ante el descenso de la reserva de esa magnitud. Eso lo dijimos cuando presentamos la diapositiva de la cantidad de carbo. Ese nivel de vaciamiento, particularmente si la intensidad es moderada y o elevada, puede generarse en el término de 3 a 4 horas de duración, cuadro que es definido como vaciamiento glucogénico agudo, a lo que se suma, como dijimos, un cuadro de hipoglucemia con fatiga neurológica asociada. Vamos a ver ahora un vaciamiento glucogénico agudo en maratonistas. Y cuando demos fútbol, vamos a ver vaciamiento glucogénico agudo en partidos de fútbol, medidos científicamente. ¿Bien? En los casos que la deflexión no sea en pocas horas, de proceso de deflexión lenta en la reserva de glucógeno, se presenta un cuadro de fatiga llamado vaciamiento glucogénico subcrónico o crónico directamente. Se va produciendo de a poco. ¿Qué característica tiene que no es el agudo? Que es progresivo, se instala en semanas y es silente, lo peor de todo. Recuerden que silente es que no da síntomas y signos. Por lo cual, como a los maratonistas que corrieron de Costil arriba la cinta, cuando le dio síntomas y signos de fatiga moderada a elevada, ya estaban vaciados de glucógeno. ¿Se entendió? Les voy avisando que un deportista de élite o un deportista recreativo que lo vacían de glucógeno y hace un vaciamiento glucogénico crónico, le lleva entre 1 y 3 meses volver a recuperarse para volver a practicar deporte, si no se lesiona. Por ahí en un mes recuperan a un futbolista y a un recreativo 3 meses, pero si un tipo que va al gimnasio 3 veces por semana le cortan a los 6 meses de empezar, 3 meses de parate, no vuelve más. O se discontinúa y no se produce la llamada hábito. Muy interesante, es una foto del libro de Luis Burke, Practical Sport Nutrition, lo que nosotros llamamos una Biblia. Luis Burke es una investigadora australiana que es para nosotros líder de opinión en el mundo, acaba de irse del Instituto Nacional de Deporte después de 40 años, tiene 8 Juegos Olímpicos como jefa del sector nutrición del Instituto Australiano del Deporte. Los australianos tienen algo que no tenemos los argentinos, nosotros mandamos muchos dirigentes, muchos periodistas, muchos funcionarios públicos a los Juegos Olímpicos. De casualidad que mandamos los técnicos y algún preparado físico, mandamos casi todos médicos, traumatólogos y ortopedistas para curar las lesiones dentro del torneo. No mandamos nunca fisiólogos y menos nutricionistas. Bueno, les aviso que el Instituto Australiano del Deporte monta una carpa gigante, que espero que en los próximos juegos la puedan ver. Voy a tratar de pedirle a Luis, que es una amiga mía, que me mande fotos, aunque ella ya no va a ir, que mande fotos de la carpa para que yo se las pueda algún día compartir. La carpa está pegada a la villa. Es una carpa que ocupa un gigante espacio donde hay todos los medios para recuperar deportistas. O sea, los deportistas comen y toman sus 4 comidas dentro de la Villa Olímpica con algunas orientaciones de sus recursos humanos. pero toda la nutrición, suplementación y rehabilitación y recuperación entre competencias la hacen en la carpa. ¿Bien? Esta foto yo le puse básicamente un glucogénico agudo y yo le puse esta leyenda, donde este deportista viene corriendo y más o menos a los 36 kilómetros abandona. Y cuando le preguntaban a los que abandonaban, casi todos decían lo mismo. Venía corriendo y sentí un vacío. Y es como que quería correr y choqué contra una pared que no me dejaba avanzar. Nosotros le pusimos que chocaban contra el muro de Berlín, cuando se cayó el muro de Berlín. Yo soy contemporáneo de eso, quizás ustedes no tanto. Le pusimos muralla china que todavía está paradita ahí en territorio chino. Esto es un típico... Mucha gente no abandona y sigue corriendo más lento, pero este abandonó. Choqué. Hit the wall. Salió un artículo en el New York Times, salió otro artículo en revistas científicas de athletes told that they hit the wall. O sea, como no podían avanzar. Bien, es un típico posición de un tipo que está quebrado con la ventilación pulmonar, ¿sí? Y se vació de glucógeno. Típico. Ahora miremos un estudio de Costil del 71, dice, utilización, lo hizo con los mismos maratonistas en otro momento, utilización de glucógeno muscular durante ejercicio prolongado en días sucesivos. Una vez que investigó lo primero, investigó lo segundo. Acá tienen dry weight, de 100 a 500, esta es una biopsia de base. Este es el mismo grupo de deportistas en un mes y al mes siguiente, separados en los estudios casi por 3 semanas y media, aproximadamente un mes, 2 horas de ejercicio al 70% del grado máximo ejecutado el día, aquí hay una carga, a las 24, 48, y qué pasó a las 72 horas. Esta sería la carga 0, la carga 24 y 48. En 3 días sucesivos, si ustedes miran, los que tenían planes alimentarios ricos en carbohidratos y los mismos individuos con bajo nivel de carbohidratos en la alimentación, el grupo de High Carbohydrate Diet cayó en 500 y en 3 días apenas bajó a 430. Aunque la periodización de 24 horas es insuficiente, lograron mantener un buen nivel de carbo después de 3 días. En cambio, los otros hicieron 500, bajaron igual, ¿sí? Y luego dramáticamente cayeron a 100. O sea, que vean el impacto. Esto podría decirse que es un vaciamiento glucogénico agudo porque sucedió en 3 días. Ahora veamos otro hermoso estudio de Sherman Doyle Lamy Stroud, 1993, un estudio maravilloso que dice efecto de ingestas altas y moderadas de carbo. Fíjense que esto era low, debajo de 5 gramos, esto es high, cerca de los 9 gramos. Veamos un estudio más controlado en ciclistas y corredores durante 7 días consecutivos, no 3, de entrenamiento. Hubo 2 tratamientos. Un grupo de ciclistas lo hizo con plan alto de carbohidratos y luego lo repitió a la otra semana con moderados, separados creo que 15 días, no recuerdo la separación de datos. Lo mismo hicieron 9 corredores, ¿sí? El tratamiento alto de carbo fue de 10 gramos kilo de peso día, vamos a hablar ahora de estos índices, y los moderados fue de 5 gramos kilo de peso día. El protocolo de entrenamiento similar, 1 hora al 75% del grado máximo, intensidad moderadamente elevada, y luego cuando terminaban, la frutilla de la torta, 5 sprints de 1 minuto al 100% del grado máximo, con pausas de 1 minuto. En ciclismo y en carrera, para que vean las distintas respuestas, esto es... de 75, 100, 100 hasta 200, ya cuando veas escalas de 200, esto es dry weight, aunque aquí no lo diga, perdón, wet weight, las escalas de 100 a 600 son de dry weight, las de 0 a 200 son wet weight, si ustedes miran aquí, esto es previo, y luego fíjense que comiendo carbos a los 7 días, high weight 10 gramos, bajaron de 175, 155 a 148 y los otros bajaron de 155, en la otro ensayo, es el mismo grupo, bajó a 100. Vean lo que es la alimentación de 15, esto es normohidrocarbonado y esto es alto en hidrato de carbono. En los corredores, no, recuerden que estos son biopsias de gemelo y estos son biopsias de basto. Miren aquí los corredores, mantuvieron la reserva de glucógeno indemne con high carbohydrate diet y aquí dramáticamente la bajaron de 125 a 75 en una semana. Una semana todavía sigue siendo agudo. Digamos que aquí llamamos vaciamiento glucogénico subcrónico, que es un proceso lento, progresivo y silente. Tomamos ahí Costil, Maglisco y Richardson, publicados en un libro maravilloso que se llama Swimming, donde dice aquí, esta es la carga de lunes a viernes, ¿sí? En glucógeno al inicio de la semana y al final, segunda, inicio de final, final, tercera, inicio de semana y final, cuarta, quinta y sexta. Si ustedes ven, entre sábado y domingo, este grupo se fue vaciando. ¿Por qué? Porque estaba con 5 a 6 gramos de carbo kilo día cuando hubiese necesitado 9 a 10. Ustedes dirán, doctor, 5, 6, 9 a 10. Bueno, es una diferencia del 30% menos. ¿Sí? Y eso produce un vaciamiento no tan agudo como estos de 7 días, pero produce un efecto crónico porque pasaron 6 semanas. Ante una alimentación relativamente baja en carbos, el vaciamiento glucogénico se puede instalar en 6 o 8 semanas. Particularmente, quiero que entiendan de que también un deportista de élite a veces anda con 150 milimoles por kilo y un recreativo anda con 90 o 100 milimoles por kilo, por lo cual el techo es más bajo y llegar al piso es más fácil en los recreativos y en el vaciamiento respectivo. Para terminar este capítulo, vamos a buscar este tema importante. Yo adapté de Luis Burke, del mismo libro Practical Sport Nutrition, y de otros autores, dice adaptado porque intervengo con algunas frasecitas de otros autores y otros estudios. Recuerden que el doctor Massa puede haber estudiado todo esto, pero nosotros por no tener biopsias más de isótopo, no hemos hecho nunca investigaciones de glucosa y glucógeno, solamente estudiamos, elegimos lo mejor y lo transferimos a la práctica, quizás ese sea nuestro mérito. Pero esto es una mezcla de autores. También uno tiene que tener el arte y la ciencia de leer mucho, de vivir mucho, de tener experiencia con deportistas de distintos niveles durante años y empezar a estudiar con ellos y enseñarle a ellos qué son síntomas y qué son signos. Cuando yo doy los cursos, este año Pablo me hace empezar por aquí, normalmente yo empiezo con la parte de fisiología y bioquímica del ejercicio, quizás esto lo veamos el año que viene. La realidad concreta es que yo tengo una diapositiva que la uso siempre al inicio, que dice, en semiología nos enseñaron síntomas y signos de la salud y de la enfermedad. Bien, en deporte hay que enseñar síntomas y signos de la semiología deportiva, que sería síntomas y signos que nos muestren adaptación o fatiga. ¿Sí? Así como ustedes también van a ver que hay síntomas y signos para precisar lesiones. Bueno, la semiología deportiva de un sano, entrene mucho o entrene poco, tiene síntomas de la llamada semiología deportiva y dice un profesor de semiología que me educó hace tantos años, tanto que ya olvidé cuando cursé la materia de semiología en medicina de Rosario, puso una frase en un pizarrón que nos dejó a todos muertos. Dice, se sospecha lo que se sabe y se sabe lo que se estudia. Cuanto menos estudio, menos van a sospechar. Quiere decir que cuanto menos estudio global, menos van a tener la capacidad de descubrir síntomas y signos de distintas cosas que pasan en el deportista. Una vez que ustedes las comprendan, enséñenle a los deportistas porque ellos son los que sienten los síntomas y nosotros somos los que podemos apreciar los signos. Sobre la performance, de mejoría marcada de los tiempos de trabajo de entrenamiento y en la performance, porque hay menos glucogenólisis. Y pierden fuerza y velocidad explosiva. La pérdida de la fuerza hace perder eficiencia técnica y mecánica. Muchas veces se van vaciando en estos periodos, una, dos semanas, no tienen todos los síntomas, pero empiezan a perder técnica. Y el entrenador empieza, nada bien, corre bien, no sea bobo. Y uno le dice, hermano, está perdiendo fuerza. Y si le tomaba un test va a ver que el tipo venía con una marca y de golpe empeora la marca. Bien, aspecto físico. Lo más importante descrito en la literatura se llama soreness. Soreness es la traducción de esto, dolor y fatiga muscular en articulaciones y musculatura específica. O sea que los nadadores empiezan a sentir dolor y fatiga muscular en el deltoides posterior, el deltoides medio, en el tríceps y en los flexopronadores. el atleta empieza a tener problemas en isquiotibiales y gemelos, el ciclista empieza a tener cuádriceps y gemelos, los corredores de atletismo, carrera atlética, empiezan a tener dolor y cansancio en los aductores, ¿sí? Es particularmente increíble porque tienen vaciamiento, hay menos glucógeno y menos agua, y dicen, tengo un dolor, pero no es un dolor, es como un ardor, y siento fatiga, siento el músculo vacío. Sin embargo, lo tienen pesado para no poder hacer buena técnica, y lo tienen vacío porque el glucógeno está bajo y tiene menos glucógeno y menos agua. O sea que vacío pesado. Sensación de pesadez, dicen. Debilidad, fuerza. Y vacío. Esto es la carga de glucógeno y el agua que se fueron. De los músculos involucrados en la biomecánica deportiva específica. ¿Se entendió? Es contradictorio, pero es interesante. Mayor tendencia a reacciones alérgicas o infecciones. Se enferman, hacen inmunodepresión. Está asociado el vaciamiento de glucógeno ya marcado con pérdida de la inmunidad, lo cual hace que se contagien rápidamente de cosas comunes. No hablemos del COVID. Otra cosa precoz, la pérdida de apetito. Y justamente llegan cansados, vaciados de glucógeno, o tienen que comer no solo carbos, sino también proteínas, no tienen hambre. Bien. Rigidez muscular, no es calambre. Dicen, tengo rígido, duro el grupo muscular respectivo. Sensación de fatiga al entrar en calor, porque hay más glucólisis que lipólisis en entrar en calor, como vieron en las gráficas de inicio de un esfuerzo, aunque sea leve. Su aspecto psicológico, muy chocante. Viven en lo que se llama depression mood, un modo de depresión, de estado de letargia, cansancio. Pero si les dicen algo, pueden reaccionar con gran irritabilidad, ¿sí? Que son breves, cortas. En general, la depresión los domina. También tienen insomnio. Me cuesta dormirme. Me duermo y me vuelvo a despertar y peor. A veces me duermo del cansancio, pero me despierto a las 2 horas y me cuesta volver a reconciliar el sueño. Precoz, precoz, precoz. Esto lo tienen que saber los atletas, los entrenadores, los médicos, los papás, la mamá, porque hay cosas que pasan en la casa. Ansiedad, descuido personal, pierden concentración, la atención, esto altera muchas veces la parte intelectual del estudio y pérdida la confianza porque no le sale la marca. Bien. Entonces el doctor Marza le contesta a la gente, ¿cómo prevenir el vaciamiento glucogénico? Porque esto es todo prevención, amigo. Cuando se instaló el vaciamiento glucogénico tenemos que parar 1, 2, 3 meses, nos jodimos. Entonces dice, educar en forma preventiva a entrenadores, preparadores físicos, médicos, kinesiólogos, nutricionistas y resto del grupo interdisciplinario y a los padres y a los deportistas para que detecten precozmente el vaciamiento glucogénico. Siempre tenemos un chiste. Mire, usted agarre e imprima esto en Word y después hay otro que le vamos a enseñar cuando demos algo de deshidratación. Imprima los síntomas y signos de la deshidratación y trastorno del fluido electrolito. Son 2 tablitas. Las pone en una gráfica, podríamos decir una hoja, entran y hace 6, 7 copias. Una la pega en la puerta de la heladera, la otra en el lugar donde se desayuna, la otra en el baño cuando va a hacer las necesidades y la pueda ver cuando se sienta en el inodoro, la otra en el techo del dormitorio para que antes de apagar la luz la recuerde la lectura con lente o sin lente, ¿sí? Esto es una broma, pero es cierto. Hay que educarlos a todos, sobre todo a los deportistas y a los papás, porque mucho tiempo ellos sienten síntomas y los papás ven signos que se producen en el hogar sobre la detección precoz del vaciamiento glucogénico. Todo lo que le acabo de dar hoy no se da habitualmente ni en la carrera de medicina de pregrado, ni en la carrera de nutrición, ni en los cursos de nutrición deportiva, ni en los cursos de médico deportólogo. Por eso Pablo me invita, para que empiecen a estudiar, para saber. Y después de saber, sospechar. Se sospecha lo que se sabe, se sabe lo que se estudia. Estamos a 1:20. Yo les diría que vamos a correr como locos, pero son las 19 horas. Me encantaría parar en este momento 10 minutos de reloj. Volvemos a las 19.